martes andamos un poco por la calle, hemos tuiteado futuras excasas, hemos descrito un poco este día gris y para el delivery de la calle lo tenemos a nuestro amigo, el gran Gustavo Mazo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, buen mediodía. Estoy cruzando, está saliendo el sol, estoy cruzando la Avenida de Mayo y Florida, así en el medio de la ciudad, a una cuadra de la Plaza de Mayo, a la cual me estoy dirigiendo ahora, en contramano de lo que es el tránsito, que están viendo los colectivos para acá y la gente sale del subte, pero hay un lindo viento que viene del río, parece que limpió, dije que iba a llover como loco al mediodía y veo este día así, que digamos que no es maravilloso, pero es mejor que la lluvia, digamos. ¿No? Así, algo que es maravilloso, Gus, el otro día estuve ahí en el centro caminando también, haciendo algún que otro trámite, y me llamaba la atención cómo nosotros acá una vez por mes vienen los amigos de la FAO, el Frente de Artistas Ambulantes, que nos cuentan cómo los van corriendo de la calle, sobre todo ahí de Florida, ¿no? Pero en este momento del año, uno en la misma calle donde corren a los artesanos, a los vendedores o a los músicos, puede ver mesitas de todos los colores con gente repartiéndote panfletos electorales. Y ahí un poco ahí la controversia. Claro. Ahora no hay nadie todavía, se ve que la campaña empieza más tarde, porque hay un camión de Prosegur, digamos, que va a sacar plata en Farmacity. Guarda Prosegur que te decomisa los equipos. Sí, están transmitiendo un partido o algo, una radio tiene, ¿no? De Radio Prosegur, digamos, Dios me libre. ¿Cómo sigue este tema de los chicos de...? Y estamos en un cuarto intermedio de 10 días donde ha hecho la descarga o presentado todo lo que tenían que presentar la gente de Antena Negra, demostrando de que ellos ya habían pedido una licitación para este canal donde ellos ya estaban transmitiendo. No se abrieron las licitaciones y un poco ahí demostraron que el AFCA y la AFTIC ya estaban en conocimiento de que existía una televisión comunitaria que estaba transmitiendo en forma digital, entonces bueno, como aclarando esas cosas ahí, estamos todavía en un cuarto intermedio, es increíble, así que hay que esperar la semana que viene, sobre todo lo que por lo menos personalmente calculo que a muchos también nos preocupa es el imputado que hay, ¿no? Porque hay una persona que está imputada con un cargo, ¿viste? Todo, entonces bueno. ¿Está imputado penalmente, no? Sí, está imputado penalmente, como responsable de la emisora, él estaba en ese momento ahí. Y bueno, no se lo llevaron detenido, pero le abrieron una causa como si estuviera interfiriendo ahí en el tema del radio de Prosegur. Y bueno, entonces ahí las aclaraciones, que en realidad era una señal para usar para tele digital. Entonces, bueno, Prosegur, el Estado le tiene que dar otro canal a donde Prosegur pueda seguir transmitiendo. Bueno, y ahí estamos, estamos. Todo un trámite que encima en época de elecciones va a tardar un poquito más, me parece. Y se va a complicar, Gus. ¿Sabés de lo que quería preguntarte a vos? A ver si se te ocurre algo. Por favor. ¿Viste esto ayer? Sobre todo estuvo dando vuelta, y hoy en los diarios también, este tratado de libre comercio que hay, ¿no? Eso, mira, ayer estaba en casa hablando y recién con los alumnos, eso es una noticia tremenda, debería ser la tapa del diario y debería ser un tema de conversación interesante en los medios. O sea, no es un tema menor, qué bueno que lo trajeron a comentarios, ¿no? Porque no es un tema menor. Y también, digamos, llama a lo que se pidió acá, cuando se dijo no al alta, es un poco esto también, que se quería hacer. Bueno, obviamente que el tratado que se firmó en estos días, o anteayer, era México está adentro, Perú entró también. Sí, está todo el norte de América, Canadá, Estados Unidos, México, obvio. Si se quiere, y... ¿Y Perú? Perú y Chile. Y Chile, bueno, Chile sabía que ya estaba. Que es toda esta parte de la costa. Me parece que el que no transó ahí, teniendo costa en el Pacífico, obviamente es Ecuador. Claro. Un poco por la política que tiene, pero me imagino que el camino igual está trazado del norte de Estados Unidos hacia el sur del Pacífico vía Colombia, porque Colombia es como que está en la mitad, va y viene. Claro. Bueno, pero también marca las grandes diferencias, porque existe cuando hablábamos del Parla Sur, qué carajo sería el Parla Sur. Exacto. Bueno, ahí está el Parla Sur presente, quienes van a hacer fuerza con esto, el Luna Sur, lo que era el Mercosur, toda una idea diferente a esto del Estado de Libre Comercio, porque el Estado de Libre Comercio es como, yo digamos, no soy un experto en esto, pero no hay que ser tampoco como un Tyson con un peso mosca. O sea, ¿qué es un Estado de Libre Comercio? ¿Que entre y salen las cosas como sea? Claro, digamos, y hay que ver quién... Yo tengo 10.000 sí. Y vos tenés 100. Bueno, vamos a negociar. Claro. ¿Qué vas a negociar? ¿Qué puedo negociar? Yo no puedo creer esta idea de los países. Bueno, puedo creer. Siempre fue así. Esto ya también de Canning es conocido por eso también. Esto me decía mi hijo que está estudiando de vuelta en la Escuela de Sociedad de Estado. Sí. Canning también, ¿por qué fue famoso Canning acá? Tenía avenidas Canning y demás. Sí, sí, sí. El libre comercio. Y bueno, es un disparate. Yo creo que, digamos, quiero hilar esto con algo que, esto también lo quería meter, porque yo te lo metiste antes, porque quería decir también, yo estuve laburando en Tecnópolis, que me llamaron por primera vez estos días, ¿no? Para presentar conjuntos y demás, que estaba, realmente me sorprendió en la calidad, a Kevin Johansson no lo conocía, pero digamos, la orquesta Pómala cuando la escuchaba, pero después quiero hablar de esto, no importa. Tenía que ver con esto. Uno ve una idea de país, más allá por eso, estén de acuerdo que con Cristina, con el Frente para la Victoria, no importa todo eso, ya, es una crítica que debería quedar, para mi gusto, a un costado. ¿Por qué? Porque hay cosas que son mucho más potentes, que tienen que ver con esto, con esta idea política, económica regional, un continente entero, un grupo de países que piensan diferente al país hegemónico, ¿no es cierto? Y Argentina está en eso, más allá de todas las matices que vos quieras, con este gobierno, con estos 10 años, 12 años y demás, está dentro de esa línea diferente, ¿sí? Me parece que hay momentos, cuando sale el Tratado de Libre Comercio, que es una cosa realmente concreta, poderosa y que va a manejar la vida de muchísima gente, el futuro de muchísima gente, esto es lo que con quién estás y con quién no estás. Más allá después de todas las diferencias que tienen que ver con, si querés, derechos humanos, con la minería, con el agua, con con las patrias financieras, con los sindicatos y con todo lo que hay para discutir y para dar diferencias. Yo notaba eso, digamos, ¿no? que llegando el fin de este ciclo del gobierno de Cristina, hay mucho, obviamente, para discutir y para hablar, pero, perdón, casi me llevó un compañero por delante. Estoy hablando frente a un tacho de basura, mira que es una cosa emblemática para mí. Sacala de 20 a 21, dice la frase. Y ponerla no sé a qué hora, pero bueno, en esto me quedé como con una cierta tranquilidad y con una cierta decir, bueno, no está, más allá de toda la diferencia, estamos en un lugar, estamos en una zona que no queremos, ya sabemos lo que no queremos, lo que no queremos al menos, todavía no sabemos a lo mejor bien qué queremos o cuántas cosas quedan para hacer o de qué forma hacerlas, pero, ¿se entiende esto? Queda medio emocional. Sí, no, me parece que lo que estamos tratando de vislumbrar en algún punto son los modelos que después cada microeconomía o cada país tiene sus aristas, pero es claro, o más o menos claro, el camino que está tomando Ecuador, por ejemplo, o por decir Cuba, o Bolivia, que el que está en algún punto tomando Chile hace mucho tiempo, o Uruguay, que también juguetea con el Tratado de Libre Comercio también con Estados Unidos. Claro. Y a mí lo que todavía me... volviendo a lo del Tratado del Pacífico, es increíble cómo estructuras obsoletas todavía siguen generando un marco que da la excusa para asociarse y en realidad es de quien queda fuera siempre, ¿no? En estos, claro, en estos tratados. Porque si los que nos convoca acá, digamos, es el Océano Pacífico, lo que tenemos en común es el Océano Pacífico, no sé, es como una excusa que para juntar a no sé, bueno, para tener en cuenta Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y México como países de mucho PBI, de muchos habitantes. Sí. Y después está Japón, Malasia y toda la serie de islitas, archipiélagos, Brunei, ¿no? Pero que se lo van a comer a todos. O sea, no hay que ser muy inteligente, no hay que, digamos, sino... Es una cosa de una, para mí, ¿no? De una obviedad, pero bueno, Y sabés lo que me hacía acordar esto, sí. Al hace muy poquito vuelta a pedido de Bolivia la salida al mar y sí, de vuelta sí. La negación, y por otro lado claro, ¿no? Transás con Australia, Nueva Zelanda y Vietnam y no sé quién, que está todo bien, estamos en el mismo planeta, pero estás a 11.000 kilómetros. Pero para Bolivia está en el tratado, ¿no? No, pero digo, si se le daba una salida al Océano Pacífico, entraría también en la posibilidad. No es lo mismo, digamos. Bueno, creo que pueda pasar lo mismo. O sea, son dos cosas diferentes, me parece a mí. Lo de la salida al mar es una cuestión regional, una cosa histórica, que tiene una gran pelea, una gran tensión. Lo otro es muy hegemónico de los Estados Unidos, se los come a todos, se los lleva a todos al patio, los pone a todos en el patio de atrás. Por eso digo, sin defender o atacar, vos decís, acá estamos viendo un mercado interno, una cosa que sigue dando vuelta. Ayer estaba toda la gente del PRO con en el programa de Fantino, estaban todos, digamos, desde Macri hasta Montenegro. Ay, no lo vi, no tengo tele, bueno, me la perdí. Zafaste de algo muy desagradable. Pero cuando el ingeniero, yo estoy acá justamente frente a la Casa de Gobierno, que ahora se mudó a Parque Patricio, pero todavía quedó el edificio viejo, que dice Intendencia Municipal, y tiene una persiana que está cerrada como un negocio cerrado. Es una persiana que hay una madera, una puerta enorme, toda trabajada por ebanistas, pusieron una persiana metálica como si fuera un negocio que está cerrado, la Intendencia Municipal, ¿no? Pero digo, ayer hablaba el tipo de una rebeldía sana, cosa que yo me puse también a escribir hoy en el Facebook, ¿no? El tipo, yo lo llamo una rebeldía sana, como si la rebeldía fuera enferma, digamos, ¿no? Lo que se conoce como rebeldía de pararse frente a la injusticia, a la desigualdad, a lo oprobio, eso ya está mal. Pero una rebeldía sana, por ejemplo, hagamos lío, digamos, ¿no? Sí, hagamos un poquito, saquemos una corneta y hagamos una tranquilo, no nos peleemos con nadie, ¿no? Como está diciendo, yo si soy presidente no me voy a pelear con nadie. Yo no, ¿cómo no te vas a pelear con nadie? No sé, yo fomento la pelea, pero obviamente es un lugar de poder. Vas a tener que pelearte con todos los tipos que quieren seguir sosteniendo el sistema. El sistema que uno tenga 10.000 y otro tenga uno, con suerte. Entonces, me parece que nosotros hay que ir pensando en eso. Me parece que yo veo, como lo miraba anoche, la gente del PRO en el programa de Fantino, hablan de otro país. Ellos dicen, nosotros queremos ayudar a la gente, queremos que la gente tenga educación, queremos que la gente tenga trabajo, queremos que la gente... ¿Pero dónde están viviendo, aparte? Más allá de que hay mucha gente que no tiene trabajo y que vive mal y demás, ¿pero dónde están viviendo? ¿Qué harían, por ejemplo, si suben? Sí, o qué estás haciendo en este momento, ¿no? ¿Cómo? O qué están haciendo en este momento. Claro, pero yo digo, si el tipo gana, a mí me gustaría, digamos, obviamente entrar en una comunicación futura que uno pueda entrar directamente, hacer una pregunta al tipo virtualmente o holográficamente y decirle, pero perdón, usted dice que quiere la gente, quiere paz, quiere amor, todo esto... Todo lo demás. Y con toda la gente que no está de acuerdo con usted, ¿qué hace? Claro. Basta de discusiones, dice tipo, basta de divisiones, estamos todos juntos, porque juntos somos más, porque juntos... Entonces, bueno, con toda esta gente que es un 60%, un 40% de gente que piensa distinto, ¿qué haces? Hablando de la grieta. Ese es el disparate. Hay cosas que son ya que han quedado muy claras, como en la época del menemismo. Por eso yo te digo, quiero decir una cosa. Yo escuché a un político en la fiesta de la tribu el año pasado que decía que el menemismo y el kirchnerismo eran lo mismo. ¿Otro compa acá de otro programa? No, era alguien, un sociólogo, que no me acuerdo el nombre, que creo que era una corriente de iconoplastas o algo así. Puede ser, cuando presentamos la línea de tiempo. El año pasado. Y realmente, bueno, obviamente yo no me voy a poner, que sería un buen lugar la radio para discutir, ¿no? Una buena cosa, pero yo me corrí, bueno, aparte me tenía que ir, pero me quedé con ese puñal clavado, y después se lo dije a Sabina o le dije a gente, cada uno dice lo que quiera y ya, ¿sí? ¿Sí? Pero comparar que eso fue, que el menemismo fue lo mismo que esto, y ponerlo como una cosa ya, una sentencia, como que no hay duda de que esto es así. Me parece que eso está haciendo daño en la crítica, en el pensamiento crítico. Más de un facultativo, ¿no? Un tipo que tiene sus horas en la facultad, en cátedra. Pero bueno, así también en la facultad, donde hay diferentes, se discuten. Pero yo me quedé ese momento pensando, digo, no, chabón, nosotros vivimos en la tribu en los años 90 y no tiene nada que ver con esto, más allá de toda la diferencia que vos tengas con este gobierno. No tiene nada que ver, o sea, una mirada totalmente distinta, para adentro, la cantidad de gente que quedaba fuera del plato, lo que quedó después, aparte, después de todo caso, bueno, tal vez hay que es esta transición, ¿no? Esperar un poco, porque uno ya, es verdad, dar algo por sentado antes de que se siente o tratar de ver a futuro, un futurismo que en realidad ¿quién puede llegar a saber lo que pasa? O sea, hay ciertos sectores que pueden llegar a estimar, pero en realidad para adelante nos queda lo que construyamos nosotros también, ¿no? Exacto. Y esta construcción que decís vos hasta desde el discurso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esto se terminó, se va a ir toda la Dumier, nosotros estamos construyendo voy a liberar el dólar, no sé. Nosotros construimos. Claro, es por eso lo que están creando. Y yo, a mí no, digamos que la derecha o los tipos que reaccionaron, los tipos que tienen mucha plata y que quieren seguir haciendo negocios, todo lo que vos quieras, hablen así, no me preocupa porque ya sean así y demás. Yo con eso gente tiene que discutir, y ahí es donde vos decís, no me voy a pelear con nadie, sí, te voy a pelear, porque si yo creo que vos te vas a hacer 8 horas y pagarme 9 lucas o 10 lucas lo que son ahora, y vos te querés llevar 100.000, y ¿qué querés que no discuta? ¿Qué querés que hagamos? ¿Que te aplaudan? ¿Que te saquen una foto y te diga yo quiero ser como vos? Es un poco lo que dicen ellos, ¿no es cierto? Yo quiero ser como vos. Vos emulame a mí, envidiame, llevame toda la vida, te llevas 50 años, te morís y ¿qué haces? ¿Cuál es? Entonces, yo digo, entre la utopía o el idealismo, que yo me parece, obviamente, que adoro lo que es la igualdad, la justicia y la igualdad, esas posibilidades para todos. Y esto, o lo que podría ser, esto uno tiene que ver. ¿Y por qué crees qué es lo que? Porque ya no estamos en una cuenta regresiva, ¿qué queda? Sí. 15 días, ¿qué nos queda? 12 Nada, días. Sí. ¿Cómo no se puede seguir a mí, por ejemplo, la Stolbizer es casi un blanco, me faltaría más información, me gustaría conocerla más. A este muchacho del Caño, más allá que su nombre es muy marketinero, porque es muy futbolero, es buenísimo, también me parece que debe tener un trabajo en su provincia o en un área que a nosotros todavía no nos termina de llegar. De ver cómo también ir apoyando, no sé si apoyando en realidad, pero dar lugar a ir a esos proyectos también, ¿no? Sí, eso desde ya. Me parece que el problema también del kirchnerismo son las alianzas también con la gente progresista. Yo creo que ha faltado eso en la construcción, o falta hacer eso, digamos, que las bases y la gente se vean las que son realmente de campo popular y puedan hacer alianzas o no electorales, sino alianzas programáticas con gente que tiene, o sea, vos no sé, con la izquierda, con distintas izquierdas y con tal vez inclusive juntarse y hablar y decir esto, apoyamos esto y el otro. Yo digo porque Stolbizer, del Caño y Rodríguez A y saben que no pueden llegar a ser presidente y no tienen posibilidades. Está bueno que tengan diputados o legisladores y demás o algo. Entonces, en este momento, es claro, vos decís, es todo lo mismo. Mucha gente dice, todo igual. No, no es todo igual. No se ha hecho todo igual. No tenemos, por eso digo que no es lo mismo lo que pasó los 10 años de menemismo con 10 años del kirchnerismo, ¿sí? Si se dice eso, me parece que es una tendencia, vos te decís, bueno, es muy tendencioso decir eso, digamos. No, sí se puede compartir que hay algunos puntos en común, positivos y negativos, pero la construcción de país o lo que se intenta dejar, sobre todo esto que estamos diciendo del futuro, que lo vamos a ver tal vez dentro de 2 años, ¿no? Lo que quedó, lo que se sembró, si se quiere, esto de la reactivación de un montón de cosas, de la industria, la tecnología. No fue un invento, no es un relato, como dice la NAPI y demás. Si lo dice la NAPI, lo comparte esa gente, que lo diga gente más cercana y de campo popular y gente con capacidades, con crítica. Y a mí me ha servido, y digo, yo también soy idealista, porque parece que yo soy un boludo que me quiero acomodar con algo. No me quiero acomodar con nada, digamos. Más, tío, estoy diciendo que trabajé una vez en 10 años en esto. Y vi la realidad como cuando voy al mercado central, que veo gente pobre que viene con colectivos y demás y se llenan las cosas con precios que pueden pagar y demás. O sea, se piensa para adentro, nunca se pensó para adentro. O por lo menos yo no lo viví. No se pensaba para adentro, se pensaba, si yo hago la mesa, me pongo 3 carajos. Yo entiendo también, está lejos también del idealismo, no es revolucionario todo esto, ¿estamos? Pero digamos, entre lo que se puede hacer y lo que se propone, o lo que ya vivimos, que ya pues vivimos la dictadura por un lado, estoy acá en la Plaza de Mayo, estoy hace 20 minutos que estoy en la plaza mirando la pirámide, la casa de Steve en el Cabildo. Ustedes son jóvenes y también han salido a la calle los 24 de marzo, han salido a la calle en el 2001, han salido a la calle. La cantidad de gente que peleó, que peleó, que se murió, que fue presa, y la gente que salió a la calle que no fue presa, que la peleó, que la vive. Esa gente, digamos, no en vano, llega un momento que dice, bueno, voto por este por el otro. Yo sueño, si hay alguna utopía, me encantaría que haya una mesa donde se pueda hablar con la gente, digamos, popular, sin chicanas, y aparte, sabiendo, sincerando, a mí no me gusta tampoco el sindicalismo corrupto, ni los corruptos, ni los traidores. Es un tipo que roba en este gobierno, o sea, es peor traidor todavía, peor corrupto de cualquier otro gobierno, porque esto, hay una mirada que yo la creo que es para los que menos tienen. Entonces, el tipo que roba, bueno, parece toda la justicia del mundo, de verdad. Lo que pasa es que ahí Gus, ahí también entramos en la justicia, en la policía, bueno, en el sistema olvidate. Judicial. Bueno. Yo estoy dando para ir cerrando porque no sabes cómo sí. Está el dedo acá del otro lado circulando. Sí, no imagino, pero sí. Yo estoy dando un taller en un centro de asistencia para menores en Virrey sí. Del Pino. Y la otra mañana nos despertamos con un pedazo del campo tomado por familias que uno cuando se acerca a decirle, bueno, esto es un centro de asistencia, te dicen, sí. Bueno, yo necesito, mirá, estoy con mi familia. Sí. Entonces, y es una práctica que uno, yo estoy acá en Capital Federal casi todos los días, la verdad que no es bastante ajeno, pero en provincia se está tomando mucho terreno, se está construyendo, y eso significa que no hay agua, no hay cloacas, no hay electricidad, o sea, hay un montón de gente. Hay un montón de cosas que están pasando que hay que acomodar todavía. Eso hay que decirlo, eso hay que denunciarlo, anunciarlo y denunciarlo. No hay que tapar eso, al contrario, eso hay que ponerlo al sol. Eso no se niega, eso en lo más mínimo. Parece que hay una enorme desigualdad desde hace años que no alcanza, supongo, este tiempo, no sé cuánto tiempo va a alcanzar para que haya una mínima igualdad de condiciones y de posibilidades. No la hay. Eso desde ya. Gus, querido, chicos, igual, siempre un placer hablar alegría, contigo. Sí. Igual alegría, chicos, igual alegría, porque hay mucha gente que está haciendo cosas. Los músicos que conocí otro día, la Orquesta Zambomba. Son amigos. No me digas que los escuchaste, lo de la Orquesta Zambomba. Los presenté, tuve la alegría de presentar. Qué bueno. Estuve en el aire, disfrutando de estos chicos que son jóvenes músicos excepcionales. Sí. Que, ¿viste? Y estuvieron ahí, la Delio Valdés también, me pareció increíble. La Delio Valdés también, otros amigos. Sí, son muy buena gente y son jóvenes que están laburando, están haciendo. Muy buena energía las dos orquestas. Sí, muy buena energía, la verdad que todavía tengo eso en el corazón y lo tengo, y la cantidad de millones de gente que vi, de miles de personas que vi en Tecnópolis con acceso libre y gratuito. Me pareció que eso hay que rescatarlo, más allá de todos los. Y los que roban y los corruptos y todo eso son unos hijos de puta. Punto. En este gobierno o en cualquiera. Robar a la propia gente que tiene esta posibilidad de tener. Por eso digo, no, yo eso no lo valo en nadie. Bueno, Gus, querido, te abrazamos, nos vemos pronto, espero que en algún momento antes de fin de año te pases algún martes que puedas. Voy a ir. ¿Eh? Antes de fin de año, un momento que no tengas que hacer un trámite o algo. Ahora. En noviembre estoy más tranquilo, voy a ir. Dale, en noviembre voy seguro. Bueno, y mirame ahí el molino, por favor, que no se desarme, que también se está apropiado, y vamos a ver si lo arreglamos, ¿no? Ojalá, una maravilla. Abrazo grande. Igualmente para ustedes, chicos, alegría. Chao. Chao.